Realmente nos sorprendió el resultado, pues las encuestas daban por lo menos el 70% de aprobación. Me parece que estos resultados lo que hacen es evidenciar que la derecha colombiana manejó una estrategia de difamación de los acuerdos, toda la idea del miedo que podría generarse si las FARC se integraban a la vida civil. Se dijo con frecuencia que íbamos a ser como Venezuela o Cuba. Hubo un término que era el castrochavismo que llegaba a Colombia, y eso pues finalmente caló en algunos sectores, muy especialmente los menos formados, los que tienen menos conciencia social sobre las repercusiones del conflicto en el país, y nos deja pues bastante mal a quienes estábamos esperanzados en una salida negociada.